Bienvenidos amigos de Manager Zone, esta es la sección en audio de la revista de Zone México Selección Nacional, y este podcast, aunque es muy corto, como para hablar de todo lo que ha pasado, intentaré darles la mayor información posible y la más importante. Te recuerdo que tus comentarios son muy importantes, mándalos al correo electrónico Selección Nacional, ahí en medio con doble N, seleccionnacional@hotmail.com. Y de verdad que ayudará a que se haga una sección con lo que te interesa y guste saber más de lo que nosotros podemos aportar. Las preguntas las haces tú al director técnico de la selección nacional. Para no perder el poco tiempo que de por sí tenemos, porque el podcast cuesta, bueno, no tanto, pero sí el tiempo es limitado, vamos con la primera parte de este podcast, la opinión. La opinión. El momento de la verdad está a punto de comenzar. Es cierto que los encuentros son amistosos y no debería de ser exigente, pero para tener una selección debemos de ser críticos, claro, y no criticones. Sin embargo, es muy difícil mantenerse en esta frontera, pero lo intentaré. Los encuentros de estas dos últimas semanas fueron buenos, sin embargo, este momento, después de las elecciones donde el ambiente era de optimismo y de cordialidad con los resultados que obtuvieron, ya no lo son tanto. Tuvo encuentros contra Estados Unidos, Portugal y Perú. Estos encuentros son muy complicados, sin embargo creo que se pudo hacer más. Más adelante les hablaré de los resultados, pero ahora les comento que es preocupante por la simple razón de que sigue mostrando problemas defensivos. Aunque nos ha dicho el estratega nacional que tiene una defensa fuerte, lo cierto es que no lo es tanto. Aquí caben dos posibilidades. La primera es que la que pongo en la mesa y que se refiere a la no buena eficiencia de los defensas mexicanos, o a que a nivel táctico hay una falla. A nivel táctico hay ciertos detalles que llaman la atención. Sin dar más detalles, por cuestión de tiempo, la táctica más recurrente es un 5-3-2, 5 defensas, 3 medios, 2 delanteros, con variantes en cuanto a la utilización de 3 centrales en el fondo y 2 contenciones, o 4 al fondo y un solo recuperador en media cancha, o con la implementación contra el Perú de 4 al fondo, un medio de contención en zona defensiva y un medio de contención en media cancha, pero retrasado. Sin embargo, son 5 o hasta 6 jugadores defensivos. Creo que son muchos. Y no veo una táctica arriesgada, mas sí muy peligrosa. Creo que son muy pocos los delanteros y medios de ataque utilizados. Es peligrosa en el sentido de ver esa tendencia de poner más y más jugadores atrás, y los marcadores pudieran ser engañosos. Se han venido de manera ascendente, es cierto, al ir aumentando defensas a la táctica, pero espero, y eso no signifique el que de aquí en adelante se basen o nos basemos en ser un equipo conservador y venturero. Ojalá y antes del mundial haya un equilibrio general entre delantera, media y defensiva. Y de eso nos tenemos que encargar nosotros, los managers de México, aportando jugadores. Pueden ver acá abajo las características de los mismos que necesita el cuerpo técnico para hacer del equipo de todos el mejor. Los resultados. Durante estas dos últimas semanas hubo 4 encuentros, como ya les había comentado. El primero fue contra Estados Unidos. Tácticas totalmente diferentes. El resultado fue un empate a 3 que por momentos era de victoria. Pero en los últimos momentos, cuando se creía tener el encuentro en las manos, llegaba el del empate. Los goles de los nuestros fueron convertidos por Luisito Quilo con 2 tantos y Núñez Corderal con 1 tanto. Después hubo otro encuentro que era muy importante, El enfrentarse a un equipo europeo o asiático es demasiado importante, sin embargo, en esta ocasión fue una goleada a los nuestros de 4-1. La táctica fue muy defensiva, muy atrás, y el resultado fue adverso. Los ataques no fluctuaron como se esperaba, y el único tanto para nuestra selección fue convertido por Núñez Córdoba. El siguiente cotejo fue contra el Perú, en dos mismos que se festejaron el mismo día. Aquí se esperaba por lo menos no perder, y creo que las expectativas fueron cumplidas. En el primer encuentro el resultado fue un empate a 3. Aquí, a nivel táctico, el Perú tenía ciertas ventajas al tener 5 atrás, sin embargo, eso no fue suficiente. Además, México tomó una estructura 4-4-2 con dos volantes ligeramente adelantados. Lo preocupante es que México va adelante en los marcadores y es alcanzado. Esto, de verdad, es preocupante. Lo que nos arroja dos hipótesis: o es por poca resistencia, o la otra por poca experiencia o falta de la misma. Iba ganando por dos tantos, y los últimos minutos de un excelente e intenso segundo tiempo fueron alcanzados. En el segundo encuentro contra los franjirrojos, muy bonito uniforme por cierto, México salió con un marcador positivo de 3-2. En este último con una táctica, digamos, más estandarizada. Estuvo abajo desde el primer tiempo por un gol. Sin embargo, en el segundo remontó y con gol de último minuto por parte de Gregorio Savión le dio al equipo mexicano, o el equipo de todos, la victoria. Esto nos arroja un resumen de uno ganado, dos empatados y uno perdido en la era formal de este cuerpo técnico. Y veremos qué pasa en los siguientes contra equipos como China, el segundo mejor del mundo este 22 de febrero, que bueno, de acuerdo a su servidor creo que perderá México, sí, aunque me digan otra cosa, Trinidad y Tobago, número 91 del mundo, el manager son claro, que jugarán este 22 de febrero, ahí parece que no habría problema para que México ganara, inclusive con un marcador muy amplio. También enfrentará a Croacia, número 46, de manager son, este 1 de marzo, que desde luego tiene que ganar. Y el último contra Honduras, donde también este 4 de marzo enfrentará un equipo que es fuerte, es cierto, pero que debería no serlo tanto, por lo tanto creo que tendría que ganar. Así que si así son las predicciones, llegaríamos en la próxima edición de este programa a 4 ganados y 1 perdido. La sub 21. Este es un tema completamente diferente y los resultados son muy parejos, a la de la grande, claro. Y el juego contra España fue un empate a 2 tantos que, bueno, la verdad esto es muy importante y da muchas esperanzas. La táctica fue muy original, claro, no muy ortodoxa, pero de nueva cuenta hay, y creo, y espero conversarlo en la siguiente ocasión con Iram y su cuerpo técnico, el por qué esta postura tan defensiva. Sin embargo, el empate es bueno. Los goles fueron convertidos por Ambrosio Mauricio, que sacó el orgullo de un buen mexicano, echándose el equipo a hombros, puso en el fondo de las redes los dos tantos que casi hacen que ganemos al final del partido. El siguiente fue contra Chile. Estamos muy parejos en el ranking, en el mayor, pero claro, digo, Chile está un poco más arriba, uno arriba de nosotros, pero en los últimos encuentros nos ha tomado la medida. Aunque son encuentros muy cerrados, pues siempre nos han ganado o empatado, en los últimos. Parece que nos tienen, como ya les había dicho, medidos, y eso es preocupante. De nueva cuenta pusieron el camión atrás, y ni así sacaron el marcador a favor. El marcador parecía bueno hasta el segundo tiempo, donde dos tantos de los sudamericanos hicieron mucho más pesada esta losa. Y lo fue, hasta que Ambrosio Mauricio de nueva cuenta sacó la cara por la escuadra mexicana, pero no alcanzó, anotó solamente un gol. Después enfrentaron a Ecuador, ahora con una estrategia más lógica, pero manteniendo esta estructura defensiva. Un 4-4-2 que le permitió sacar un marcador de 3-2, con goles de Baldomero Harkaitz y dos goles de Jacobo Giuseppe. Gol de victoria de este último jugador a un minuto del tiempo reglamentario. El último encuentro contra Túnez, equipo al que enfrentará en la Copa Confederaciones de la Sub-21, fue a favor de México con un marcador de 2-1. Ahora México se puso al frente, con goles de Fabricio Barros y Hermenegildo Goyo. Este marcador es bueno para comenzar este 26 de febrero con el pie derecho contra Pakistán. Los siguientes encuentros serán contra Turquía este próximo 22 de febrero e Inglaterra el mismo 22 pero por la tarde. Claro, estos dos encuentros como títulos de amistosos y ya en torneo oficial en la Confederaciones enfrentará este próximo 26 de febrero a Pakistán, el 2 de marzo a Egipto y el 5 de marzo a Estados Unidos. No es posible predecir marcadores, pero queremos que califique a la siguiente fase. La encuesta. La semana pasada no salió la encuesta, pero de nueva cuenta les dejo la que tendría que haber sido para esa misma semana o estas dos semanas, pero ¿por qué? Porque creo que sigue siendo una pregunta muy importante y de la cual queremos saber tu opinión. ¿Qué le exigirías al nuevo cuerpo técnico en estas competencias que vienen para la selección nacional? Claro, la mayor y la sub-21. Son cuatro opciones. A. Participar decorosamente. B. Clasificar a la fase eliminatoria. C. Ganar la o las copas en juego. Y D. Lo importante no es ganar, sino participar. Vota y manda tus propuestas de encuesta, ya que el mejor crítico eres tú. Y llegamos al final. Así llegamos al final de este programa, el número 6 de esta sección, en el número 118 de la revista. El programa, o el próximo programa, espero ya nos acompañe el Reñox y haya aún más, mucha más polémica. Te invito a que mandes tus comentarios, propuestas, encuesta, opinión, críticas y más a la dirección del correo electrónico de la sección. Selección Nacional, así todo juntito, con las dos N's en medio, seleccionnacionalmz@hotmail.com. Me despido sin no antes decir que todos hacemos a la selección. Se despide su amigo Footmex y nos escuchamos la próxima ocasión aquí, en tu sección, donde está el equipo de todos, la Selección Nacional. Adiós.